De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué los perros dan vueltas antes de echarse? Los perros nos aportan amistad, felicidad y amor. Una vida sin un perro es para mucha gente una vida vacía y solitaria. Sabemos que la comunicación entre perros y hombres es sin ninguna duda posible, pero hay algunas acciones caninas que no comprendemos. Una de ellas es que los perros dan vueltas antes de echarse. ¿Por qué los perros dan vueltas antes de echarse? ¿Por qué los perros dan vueltas antes de echarse? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Veo primero, porque ustedes en primero el sitio donde se van a acostar, algo así. Sí, para buscar un lugar más cómodo. La verdad no sé, de repente revisar el área donde se echa. Sí, perdón. Para oler el sitio y después sí, así todavía algo ahí. Para mí, para buscar una posición cómoda. Para que le dé sueño. Comodidad, para dormir. Acomodan primero su territorio y después sí, donde se siente, como ya está caliente, imagino que se echan ahí. Ponerse más cómodo, para sentirse más a gusto en ese espacio. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Comportamiento animal, según los expertos, es una herencia transmitida de sus remotos antepasados, los lobos. Por un lado, el perro con los giros inspecciona que el lugar donde va a descansar esté libre de peligro. Y por otro lado, las sucesivas vueltas le permiten acomodar el terreno para estar más confortable, a la vez que deja su olor, marcando ese sitio como suyo para otro perro. Si este comportamiento se presenta de manera obsesiva, es signo de ansiedad. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.